9 de la mañana, 34 minutos. Continuamos en el Mañanero y nos metemos en el primero de los temas del día. Y esto tiene que ver con la Universidad Nacional de Mar del Plata y concretamente por la inquietud que se está expresando por parte de la Asociación del Personal Universitario, la Agremiación de Trabajadores y Trabajadoras de nuestra Universidad de Mar del Plata, respecto del decreto 336 firmado por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en esta intención que se ha asumido el gobierno nacional de revisar, este es el término que se ha utilizado, muchos convenios y contratos establecidos entre universidades nacionales y el Estado Nacional. Para conocer los detalles de esta cuestión es que estamos en comunicación con Sergio Mendoza, el secretario general de la Asociación del Personal Universitario. Sergio, buen día. Ariel y Lara, te saludamos en FM de la Azotea. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Nosotros por aquí. Bueno, Sergio, contanos un poco por dónde pasan las principales inquietudes respecto de la aplicación de este decreto y este plan de revisión de convenios y contratos por parte del Gobierno Nacional. Bien, este decreto, que es reciente, tiene creo 15 días aproximadamente, en realidad lo que hace es un primer paso para introducir estas políticas de ajuste en las universidades nacionales, porque paralelo a este decreto, lo que ocurrió en muchas universidades nacionales, entre ellas la Universidad de Mar del Plata, es que de la partida presupuestaria que debían mandarle este mes para pagos de salarios, le llegaron 3.600.000 menos, pesos menos, con lo cual esto, independientemente de que digan que cuando se haga el reajuste después van a ver, lo devuelven, es la primera vez que se hace con relación a salarios. Siempre ha habido algunos retrasos en años anteriores en relación a partidas, pero no específica la de salario. Esta es la primera vez y creemos que no es casual esto que está ocurriendo. Y el decreto inicia con un montón de considerandos en los cuales pareciera que lo que pone en tela de juicio son, como vos lo decías muy bien, los contratos y convenios, programas celebrados entre las universidades y entes del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal. Un ejemplo, nosotros en la Universidad de Mar del Plata tenemos un convenio con el municipio de Tres Arroyos, por el cual docentes van y dan diferentes tipos de cursos, de capacitaciones y cursos en general para el municipio de Tres Arroyos. Ese sería, en un principio, cuando uno ve los considerandos, lo que se estaría atacando. Ese tipo de convenios que tendrían que pasar a revisarse y que, si quieren continuar, debe pedirse autorización, creo que al Ministerio de Modernización. Eso cuando uno ve los considerandos. Pero cuando empieza a la parte dispositiva del decreto, lo que se encuentra es que amén de estos convenios y contrato programa, empieza a dejar puertas abiertas para un montón de otras cosas. Perdón. Sí, disculpame, Sergio, disculpa que te interrumpo un instante, pero ahí lo mencionaste al pasar y me parece que es todo un dato esto de que la universidad tendría que pedirle permiso para la continuidad de estos convenios, o sea, ya ni siquiera a la Secretaría de Políticas Universitarias, al Ministerio de Educación, sino al Ministerio de Modernización. Mira, no recuerdo si era el Ministerio de Modernización. Sí, sí, es que es muy probable, digo. Sí, sí. Pasa, pues no lo tengo en este momento el decreto para confirmarlo, pero sí te puedo garantizar que la designación o cualquier contratación de personal que quieran hacer las universidades nacionales debe pedir su autorización al Ministerio de Modernización, eso te lo garantizo. Sí, sí, sí, claro. Como también que a partir del 1 de marzo quedan congeladas las plantas y además, por eso te decía lo de la vaguedad, ¿no? Primero va para un lado y después se amplía. Le pide a la CIGEN que haga una auditoría, no sobre los contratos o sobre los haberes pagados en función de esos contratos o convenios, sino de todos los haberes liquidados 4 meses para atrás por los entes descentralizados, entre ellos las universidades nacionales. Eso quiere decir los haberes de todos los docentes, los haberes de todos los trabajadores universitarios, los haberes de todas las autoridades, ya no del convenio. Entonces, vuelvo a repetir, que lo que hace esto es una intervención muy grande. Por otro lado, empieza a ejercer un un control que no sabemos ni siquiera, pues no dispone ni especifica cuál es el objetivo de esta revisión de salarios. En ese marco, bueno, nosotros llamamos una asamblea, la que se realizó en el día de ayer, y la definición de la asamblea fue realizar un paro por 24 horas el día de mañana en conjunto con los trabajadores del Estado, con ATE, con quienes nos solidarizamos y exigimos también que termine esta ola de despido indiscriminado con una estigmatización del empleo público, que en realidad es terrible porque bajo la estigmatización de Gnocchi del empleo público lo que están haciendo es cerrar diferentes políticas sociales que están atrás. O sea, yo justifico en los Gnocchis, hecho trabajador, y lo que hago atrás es cerrar diferentes tipos de planes y políticas de estados sociales, que algunas podemos compartir y otras no. Eso es una cuestión de debate, pero lo que no se puede negar es que son siempre necesarias para la sociedad. Sí. De última habrá que mejorarlas, pero no cerrarlas justificando en que el Estado está lleno de Gnocchis. Y por otro lado, como una forma de autodefensa frente a ese decreto, lo que nosotros planteamos es que nosotros venimos, ustedes lo han seguido siempre, en diferentes conflictos en relación al resguardo de la planta, cobertura de cargo vacante, concursos públicos. Bueno, todas estas medidas, el año pasado tuvimos un conflicto que fue bastante breve, logramos un acuerdo en el cual empezaron a cumplirlo, pero como siempre, estas cosas quedaron a mitad de camino, o sea, no fue completado en su totalidad. Así que la exigencia también para la universidad local es que complete todo lo que hace a nuestra planta, a nuestro resguardo, a la regularización de cargos transitorios a través de concursos, coberturas de cargo vacante, otorgamiento de los suplementos de mayor responsabilidad, porque esto nos va a permitir a nosotros estar bien blindados frente a cualquier ataque que se quiera hacer con este decreto. Sergio, te hago una pregunta casi cándidamente, digo, con todo esto que vos nos planteás. ¿Y la autonomía universitaria dónde queda? Disculpame, Ariel, no te escucho, salís muy cortado. Te decía, digo, teniendo en cuenta todos estos elementos que vos nos planteás, ¿dónde queda la autonomía universitaria? Y bueno, esto es un avasallamiento claro, la autonomía. En este marco, justamente en el avasallamiento que nosotros estamos viendo que se viene hacia la autonomía universitaria, la cuestión presupuestaria, en que conjuntamente con ADOM hemos pedido una reunión urgente con el rector de la universidad para que nos diga primero cuál es la afectación que tiene la universidad con estos fondos que no han girado en su totalidad, qué posibilidad hay de que corra algún tipo de riesgo el cobro del salario de algún trabajador, y por otro lado, qué posicionamiento tienen en relación a este decreto que creemos que avanza sobre justamente la autonomía universitaria. Así que bueno, esperemos que... Nos dijeron que en esta semana no iban a dar una respuesta acerca de cuándo nos iban a recibir. Uh-huh. Y que esperemos que se pueda concretar cuanto antes. ¿Hay alguna estadística de cuántas son las personas que quedarían implicadas si se dan de baja estos contratos y convenios? Mira, en la Universidad de Mar del Plata, en lo que hace a nuestro sector específicamente, no, a ver, es muy difícil de poder predecirlo, porque ya te digo, si están pidiendo la siguiente, que audite todos los salarios pagados, ya sea planta permanente, transitoria, bajo cualquier tipo de modalidad, es porque tienen alguna otra intención que excede el marco de lo que en principio daría el decreto. Si nos unimos a lo que dice el decreto, nosotros no te contamos, por esta lucha que hemos tenido durante todos estos años, con contratos que realicen tareas nuestras, o sea, con lo que vendría a ser, o se llama normalmente una planta de trabajadores paralela contratada. Nosotros hemos logrado que esto no se pueda sostener y que todos los trabajadores que estén sean concursados y pertenezcan a la planta permanente. Lo que hay son un montón de plantas transitorias que en un periodo en el cual la reglamentación había que adecuar y no se la adecuó para que se pudieran generar los concursos, y estas personas hoy, esos cargos, hoy están atravesando el trámite de concurso o están próximos a ser llamados, concursos públicos en los cuales participan ellos que ingresaron en ese momento y cualquier ciudadano que se haya querido anotar. Bueno, Esto también hay que apurarlo y eso afecta aproximadamente unas 20 personas que serían las que podrían en principio correr el mayor riesgo. Pero no es así tampoco, nosotros no lo vamos a permitir de ninguna manera. Sergio, quiero consultarte por... ¿Hola? Sí, ¿ahí me escuchás? ¿Hola? No. Hola, ahora sí, ¿verdad? Sí. Te quería consultar respecto de una cuestión muy importante que se ha suscitado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que tiene que ver con la apertura de nuevas carreras y que muchas veces las modalidades son a partir de contratos programas, como pasó en su momento con Sociología. El año pasado se anunció la reapertura de la carrera de Medicina, lo que generó muchísima expectativa. Quiero consultarte sobre eso. Digo, si es que está congelada la planta, si para nuevas contrataciones hay que pedir permiso al Ministerio de Modernización, si eso puede implicar un perjuicio para, por ejemplo, lo que tiene que ver con la incorporación de personal para que funcionen estas nuevas carreras e incluso estos convenios y contratos de las carreras. Sí, justamente. Mirá, uno de los temas a tratar es este, porque nosotros tenemos, la universidad pidió para poder abrir la carrera de Medicina, se necesitaban aproximadamente 28 cargos. Ello se iba tramitando bajo la forma de convenio programa. Hoy no sabemos en qué situación se encuentra. En teoría esto estaría paralizado. Pero por otro lado sí tenemos, y esto es real, que la coordinadora de la carrera, una de las coordinadoras de la carrera que está en la parte académica, que también está en la Tecnicatura en Gestión Universitaria y trabaja mucho con nosotros, en una charla que tuvimos recientemente por TGU, le consulté cómo se encontraba lo de Medicina y me decía de que hasta ahora, en todo lo que hacía la parte académica y avances sobre los programas y currícula, eso estaba todo bien y se seguía avanzando. Pero desconocía ella en qué estado estaba el tema de lo que va a ser tanto para el personal no docente como para el personal docente, ¿no? Así que, bueno, es una preocupación que tenemos que nos pueda también decir algo el señor doctor, ¿no? Sí. ¿Para cuándo más o menos tienen prevista esta reunión con Morea? Mira, nosotros la solicitamos el lunes en forma conjunta con ADUM y informalmente lo que nos dijeron es que están tratando de concretarla para esta semana. Así que esperemos tener novedad en estos días. Bien, esperemos que así sea. Por lo pronto, bueno, mañana APU también se pliega y nos mencionabas a la jornada convocada por ATE a nivel nacional. Me parece que mañana va a ser una gran jornada de lucha y de movilización y también paralelamente con el debut del protocolo antiprotestas. Vamos a ver cómo nos va. Sí, nosotros mañana estamos concentrando a las 10 de la mañana en el resto de la universidad y la idea es, justamente me encuentro en este momento acá en ATE, charlando con los compañeros, así que 10 y media nos estaríamos concentrando con ellos frente al ministerio. Así que bueno, esperemos que la convocatoria sea amplia, que los compañeros apoyen, concurran y bueno, creo que este es el inicio de un camino que va a ser largo este año. Así que lo esperamos a todos. Sí, tenemos la misma sensación. Sergio, como siempre, un gusto charlar con vos. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, Ariel, muchas gracias a ustedes. Un abrazo y a disposición para cuando gusten. Hasta luego.